libera mi espíritu, pues mezclado está con Dios. Libera mi espíritu para tu edificación. Libera mi espíritu, pues con él se sirve a Dios. Libera mi espíritu y reinaré aún en la prisión. Libera mi espíritu para toda bendición. Libera mi espíritu, pues con él nos nutre Dios. Libera mi fortalece Dios. Libera mi espíritu y seré un vencedor. Libera mi espíritu, quebrantando mi alma. Así me inunda Dios. Libera mi espíritu y así cumplo el plan de Dios. Libera mi espíritu y así reinará el Señor. Y así reinará el Señor. Señor.